Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sanciones en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Programa 31, después de dos semanas sin poder hacer el programa por problemas técnicos que no fuimos nosotras y hoy tenemos, estamos en el 31 programa. Joder, estamos de risas. Ay, ¿qué micrófono eras tú a la peli? Soy el 3. Ah, vale, yo estoy viendo a mariposa aquí a... Claro, por eso lo digo ya saco, por los cascos. Pero es que si nos hemos puesto los cascos y todo. No, tenemos un invitado especial. Joder. Venga. Tenemos un invitado muy especial, Barsen, que nos hace los carteles y los banners y todo de nuestro blog. Hola, Barsen. Bueno, pues. Hola con hola. Y qué puedo decir, pues, encantado de estar aquí en uno de mis programas favoritos con mis tres locutoras de radio favoritas. Candemor, eso merece un candemor. ¡Candemor! Bueno, pues nos ha traído una selección de canciones que no sabemos, son sorpresa. Surprise. Y entonces, pues no sé, que nos diga, ¿eh? Sí, es verdad, lo que tienen que saber nuestros oyentes es que yo voy a dedicar dos temas a cada una de las presentadoras aquí presentes, pero ellas no saben qué temas he traído, con lo cual esto tiene un doble filo. Por un lado, puedo triunfar, quedar muy bien y que nos riamos todos y que nos guste mucho, o a lo mejor les parece una puta mierda y ya no me vuelven a llamar y pues un desastre y quedo yo pues por el culo. Así que nada, he pensado en venir y poner de todo, Cobra Killer o Alec Empire o Notre Dame o Gabinete Cagalera o cosas así muy raras. Y al final quizá no he arriesgado demasiado, pero bueno, yo espero que la selección de temillas que he traído os gusten y que los disfrutemos todos. Estoy segura de que sí, hombre. Segura que sí. Nada, en fin, no sé si damos paso al primero, como... Sí, hombre. Estamos a otra. Claro, fase. Claro. Sí, claro. Sí, ¿no? ¿No? ¿Estamos a por uvas? No, venga, va. Bueno, pues entonces el primer tema que vamos a poner se lo dedico a Araceli. Y bueno, es una de mis bandas españolas de punk favoritas, a mí me encantan. Yo todo el universo Pinillo siempre he sido muy, muy fan y a Daniel Pinillo y sus secuaces. Hola, Dani. Les conocí en Huivelos, a Mugretone, pues los conocí con los Huivelos. Entonces, no sabía si traer algún tema de estos así con... de nazis, porque hace poco pusiste canciones con nazi en el título. Johnny Gestapo, que son canciones. Eso fue cosa de Araceli, ¿eh? Johnny Gestapo, claro, por eso. Precisamente por eso digo, le traigo algún tema rollo Johnny Gestapo o Vivo en un campo de concentración, que son temas que me molan un montón. Pero he traído un tema que le pega mucho a ella y que me la recuerda siempre, que es Troglodita. Así que nada, temazo. Y por favor, Gloria, haznos los honores, ponnos aquí. Yo fui una troglodita adolescente. ¡Fuck! sí, ya. Pues temazo, temazo que a mí me encanta. Así que no sé, vosotras qué relación tenéis con los Weevilos, si sois muy fans. Pues si preferís Grupo Sub 1, Sprite. A ver, yo soy muy fan de Grupo Sub 1, también me gusta mucho. No es, no es igual, no es lo mismo, pero me gusta mucho Grupo Sub 1. Y realmente cuando la única que... Es que no llegué a ver a Weevilos porque era Grupo Sub 1, presentaban el disco compartido con Weevilos, o sea, de ellos mismos, que era la sala staff, lo que es ahora el Burly, y fui con Gloria y nada más. Yo les había visto anteriormente en el Nasty, que tocaron con más volumen, con el grupo que tenía el Áfrico y la novia cuando tenían 15 años, que no me acuerdo cómo se llamaban. Los dementes estos, más volumen y otros, ya no me acuerdo, eran 4 o 5 grupos. Pues un saludo para... Sí, hombre, es un supuesto. Que por cierto... Y para Luz, que está ahora en Grupo Sub 1, bueno, en Sprite... Para Spiderman y para... Una vez me saludó... ¡Ay, no sabías quién era! No sabía quién era, le digo, hola... Claro, porque habéis trabajado siempre. Ya, ahí me dice, vas a todos los conciertos, y yo, ya, tío, pero es que pasas desapercibido sin el traje, claro. No te conozco bien la cara. Yo no la había visto sin máscara nunca, entonces yo no sabía quién coño era. Así, con máscara nunca serás una rockstar, tío. hay que empezar a hacer otras cosas. Bueno, en fin, segundo tema del programa, y este va dedicado a Gloria. Aquí he ido muy a lo seguro, no he arriesgado nada, la verdad es que me he quedado muy, pero todo tiene una razón de ser. Este programa se iba a emitir originalmente en la víspera de Halloween. Ha pasado Halloween, ha pasado Samhain, ha pasado el Día de Difuntos. A mí no me gusta mucho el rollo de celebrar Halloween aquí porque me parece un poco absurdo, pero bueno, Halloween me gusta pues por lo que representa en su tierra. A mí me parece una festividad que para las culturas que la tengan como algo natural, pues me hace mucha gracia. Y a mí el rollo americano me mola. A mí en realidad, si fuera americano me encantaría. A mí en realidad no, por eso siempre digo lo de Walpurgis Nacht. Pero de todas maneras, para los que somos fans del terror, claro, ese día, claro. Al fin y al cabo es un día de ritos paganos, igual que lo del hombre de mimbre. Pero por otro lado también tipo de cosas, la recogida de la cosecha es lo que le gusta a Gloria. Pero claro, que yo he recogido cosechas del pueblo de mi padre, ahí del huerto. Me mola el rollo pagano, pero es que también por otro lado, lo que hay ahora moderno también me mola, porque se tiene que ver tanto con el rollo de terror y todo eso, que a mí me mola. Sí, o sea, es cultura pop, además. La gente lo usa demasiado para, en plan, rollo coñas y reírse y disfraces de mierda. Hombre, vamos a ver, Gloria. Cada vez se asesinado. Se claro, obviamente no se van a poner a hacer espiritismo ni no, a hacer conjuros. No, pero no quiero que ves la gente disfraza y se disfraza de cualquier mierda que no tiene que ver con... No, cada vez se le ocurre no, más, No, pero ya la gente va tomando conciencia y cada vez están todos más relacionados. Yo cuando me llamo un niño con una máscara va a pedirme como el aguinaldo, pero sí. En plan, se lo trato y dije, den por culo, chaval, ¿verdad? Y no tengo un duro, te voy a dar ahora... Dale un caramelo. Probablemente Gloria le abrió la puerta y el niño se asustó y salió corriendo gritando. Ya te digo. Seguramente. Yo los del aguinaldo les daba polvorones y me los tiraban a la cara. Hombre, me das a mí un polvorón y me lo tiro a la cara. En fin. O frutas carchadas. Bueno, total. Pues podría haber elegido muchos temas. Frutas carchadas. Sobre Halloween, alguno de Misfits o de Glendancing o alguno de esos... culocas, pero no. Opté por Siouxsie and the Banshees, sí, y su tema Halloween de su álbum Juju o Juju, como diría Antonio Recio de La que se avecina. Uno de mis discos favoritos, además del 81, y un disco de Siouxsie que me encanta de cabo a rabo, o sea, me chifla. Y bueno, y como además es un disco que contiene Spellbound y Shine in My Heart, que son canciones que me ponen los pelos de punta. Pero bueno, como curiosidad decir que es un tema que se incluyó en la banda sonora de una película muy de Halloween, que no sé si habéis visto, que es Monster House, que es una película de animación de dibujos. Sí, la dibujo, la he que visto. Mola un montón. Y los créditos triste, al final. Muy triste. Hombre, tiene. Claro, porque tiene una leyenda de una tragedia. Que se muere la mujer. Venga, cuéntanos el final, Gloria. Cuéntanos el final. Bueno, toda película que incluye un fantasma, a la fuerza incluye una historia triste en origen. Claro, mira Casper. También tiene una pequeña historia de amor infantil y sale. De Freddy Ghost, tío. Así que nada. Y una peli muy maja y un temón, o sea que nada, cuando quieras, pues dale play. Venga. We'll be right back. Así, sí, sin más procedo. Sin más procedo. Bueno, pues lo primero comentar que no he tenido tiempo de decirlo, que Very Well Come, Barce, que está gustando tu selección. A priori veremos, estoy segura. Espera que te dedique a ti los temas. Que te verás. Tengo ganas de ver a ver qué tienes preparado. Y bueno, pues menos mal que se han arreglado los problemas informáticos, porque bueno, en realidad solos no se han arreglado. Bueno, no, es verdad. Desde aquí también doy las gracias a aquellos que vinieron a arreglar el tema. El equipo, ¿eh? Porque y el creíamos... tema sabía que era Nacho. Nacho y de... Luiski y Víctor y no sé quién. Pero esos no vinieron, vino Nacho. Solo Nacho, con Nacho. Nacho con Mario y con pues Isabel. Nacho, Mario, chavales, gracias. Gracias porque pensábamos que nos quedábamos sin programa y la verdad que a mí particularmente me fastidiaba bastante. Y bueno, pues sin más voy a hablar de un grupo bastante raro, bastante independiente, de esos que conocemos cuatro gatillos y de pasarnos cintas de casete. Voy a hablar de un grupo de post-punk alemán de mediados de los 80. Se llaman Moloco Plus. Puede ser que sea Plus. Entendemos que es Plus. Quizás sea por la naranja mecánica, la bebida de Alex Dillard. O a lo mejor es una cruz. No, no lo sabemos. Y el disco original yo creo que solamente lo tiene Upiro, que fue el que... Es el único que tiene todo. Es el único que tiene desde aquí, que no me oye jamás, porque ya le daré una colleja. Tiene un gusto impecable. Y bueno, pues he conseguido que me grabaran, porque es imposible, por lo visto, conseguirlo, el disco. Un saludo también a Fernando, que es el que lo ha grabado. Y es una canción que lleva mucho tiempo queriendo tener, que la tenía en una cinta de cassette bastante triste. Y bueno, poco más decir del grupo, porque no puedo decir ni el título de la canción que vamos a escuchar. Si queréis buscar algo en YouTube, hay un par de temas. Ponéis Moloco Más y podéis poner Tenderness. Pero, o ¿de qué año es? Del 86. Yo, claro, es que hay que dejar claro también de si son un grupo que están empezando. No, pues no, he dicho de mediados de los 80. Pues me lo he perdido, perdón. Me cachis vale, o sea, en si la los mar. Perdidos en la noche de los tiempos. Los no, sí, es de mediados de los 80. Y del 86 para ser exactos. Y bueno, pues me gusta bastante. Y vamos a escuchar el corte 9, a ver qué os parece, que es la canción que llevaba mucho tiempo queriendo conseguir. Allá va. Thank you. Bueno, que excusa no, pero si me tenéis que darme tiempo. Excusas. A ver, espera. Titiriti. ¿Pero estamos en el aire? Estamos en el aire. Es que hay una petición de que él presente nuestra sección. Dilo, Basen, dilo. La idea ha sido tuya, luego... Sí, por favor, una petición del oyente. Queremos que la sección de cine terrorífico y espectacular la presente Gloria. Ya a lo mejor los sonidos... Venga, Gloria. Estamos saturando a alguien y no sé quién. Pues yo con esas pedazo palmadas que acabo de dar, pero brutales. Que sí, que venga, que empieza la sección de... Es que yo no sabía. Sección, pero qué CT, la guardiana de la cripta. Vamos. Papá, yo, ¿haces tú el terrorífico? Venga, empieza tú, vamos, venga. Vamos con nuestra sección. ¡El cine! ¡Terror! ¡Gloria! Que sí, venga. Que no. ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Fracaso absoluto! Oye, empezamos otra vez. Vamos, lo intentamos de nuevo. Lo intentamos de nuevo, ¿eh? ¿Qué te parece, Glo? Cerrar que se escapa el gato. Venga, empezamos de nuevo. Hacedlo todos. Venga, todos. Venga. Vamos con nuestra sección de cine. El pasado jueves, bueno, el pasado jueves. Mentira. Hace 3 meses. Hace eones. Muy bueno. Tengo el guión de ese fatídico día que no se pudo grabar. Hace el como el pasado 3 jueves. Es que tengo el guión, no puedo. 3 jueves vimos nuestra sección privada. Vimos La cosa de John Carpenter de 1982. Ciencia ficción terror. Es un remake del Enigma de Otro Mundo de Howard Hanks de 1951. Howard Hanks. Howard Hawks. Howard Hawks. Basada a su vez en una novela corta de John W. Campbell Jr. Que se llama ¿Quién anda ahí? Who goes there? ¿Quién anda ahí? Muy bien, eso te ha quedado muy bonito, ¿ves? Muy bien. Y el film de Carpenter es más fiel a la obra original. Venga, ahí dale, Glo. ¡Dale las pantallas, las castañuelas! Es que tenemos todo ambientado, ¿eh? Para hacer aquí... El cine terror siempre va con velas. Es que no os enteráis. No, la velas... Y tiene que desmentir Basen lo de que vamos en ropa interior. Hombre, yo voy en ropa interior porque pensaba que el programa era así, me han tangado. Eso es porque hace mucho calor. Espero que no subáis ninguna foto. ¿Sabes lo que pasa? Que es que hoy teniendo compañía masculina, pues nos hemos vestido. Claro, pues la bueno, nos hemos puesto la vena. De guatine. Y los rulos y las pantuflas. ¿Pero quién coño ha corrido el rumor de que estamos haciendo el programa en bolas? El Vera, creo. Ah, el Vera. Qué grande el Vera. Qué salado. No vamos a desnudar todo sin que estés tú. Es que hubo un comentario de Araceli hace unos programas en los que Gloria dijo que de pequeña quería ser monja. Y Araceli respondió: pues no hay más que verte ahora, que vas medio en pelotas. Y yo creo que de ahí, que de ahí ya... La imaginación de algún oyente nos empezó a desvariar. Pero en fin, nos estamos yendo del tema. Sí, bueno, eso es un clásico aquí. Es un clásico. Que justamente además cuando lo vimos, bueno, cuando justamente el día que la vimos estrenaba en algunos cines. En algunos. En los malos. En el Kinépolis, que está un poco lejos para nosotros. Pero tiene un fotomatón guaya, que sea. Sí, está de puta madre. Fuimos a ver una peli y no estaba la peli. Y dijimos, pues ahí está. Al foto. Toda la noche a sacarnos fotos, venga. Yo las he visto y son muy bonitas. Las de los 70. Mola. Ay, no, no las tengo sin mal de la cabeza. Después del programa. El caso es que justamente me enteré por un amigo Julio Ricillo, que fue a verla y dijo, joder, que había un fotomatón, ¿no? Qué guapo ver la cosa de Carpenter otra vez en cine grande. Y dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero que has visto el remake? Y dice, no, que echaban doble sesión de la cosa más la de... Pero la antigua. La antigua más la nueva. Doble sesión por el mismo precio. Por el mismo precio. Pues yo veo la antigua y luego me voy. Claro. Ya que eso es el remake, que debe de ser malísimo. Pero no, hay que tener fe. Realmente no lo hemos visto. Y tú lo sabes. Es una precuela, no es un remake. No te puedes meter con un remake cuando la peli de la que vamos a hablar, que es una obra maestra, es un remake. Que probablemente la gente de los 80 dijeron, yo paso de ver esta mierda, me quedo con el Howard Hawks. No sé qué, pero es que estamos en unas épocas muy malas. Hay que ser escéptico, pero... Tiburón 3 de Muma, las me han dicho. Sí, esas infectas. Bueno, es que estáis hablando de... Piraña 3 de Muma lo montó, por ejemplo. Bueno, yo no comulgo, yo os diré desde aquí... Que no voy a comulgar. Pero bueno, soy demasiado radical. De la del 82. Sí, venga. Cumplirá 30 años este año que entra ahora, igual que yo, porque yo nací en el año de la cosa. Así. ¿Tú naciste en el año de la cosa? Yo nací en el 82. A ver, porque siempre soy yo la mayor. El año de la cosa, el año de Blade Runner y de tantísimas otras grandes películas. Pues yo nací. Yo nací en el año más tarde. Naciste tal día. Tal día como hoy. No. Pero nací en una primavera muy bonita. Bueno, a ver, la tele, bueno, por favor. Gris del 78, chavala. Me dijiste cuando... Gris, no, sí, me, esa no. Que, le quitas la poesía a mi vida. Que Gris mola. Anda, venga, mola, para aquí. Gris mola. Agachu, tiempo tu player. Ya, tiene de terror no lo dice, pero... Venga, hombre, por favor. Por favor. Pero por Gris se arranca. Por favor, le quitas la poesía a mi vida, no me jodas. Bueno, dice... Tiene un jovenzuelo de 40 años en el instituto. Hablemos de 77. Venga, vale. No, del 82. Del 82. A ver, que Carpenter considera esta película la primera de su trilogía apocalíptica. Suena muy bien. Continuada en el 87 por El Príncipe de las Tinieblas. Sí. Y por la boca del miedo, quizá. No, ay, qué buena. Ella esa grabación. En el novel In the Mouth of the Madness, vale, sí. En la boca del miedo la vi yo en cine con mi padre. En el 95. Buenísima. Gallinero. Muy aceptable. Y luego dice que la recién estrenada de Think, que es la de que estábamos hablando antes, que es una precuela de la primera película dirigida por... ¿Cómo? Dilo, por favor, Araceli. La nueva está dirigida por un pavo que no sé de dónde, holandés. El pavo es Matthijs van Heiningen. Un tipo que tiene que saber mucho de estrellas. Matthijs van Heiningen Jr. El portero del Tottenham, como todos sabéis. Ay, Dios. Pero Junior, Junior. No, ¿y Junior? ¿Cómo se dice en holandés, Junior? El padre es alfarero y el hijo es cineasta. Junior se dice, es internacional. Alfarero, qué bonito. Bueno, digo el argumento y luego comentamos. Venga. Venga, argumento. En una estación experimental de la Antártida, en concreto la estación 4 del Instituto Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la SEU. Vale, perdón. Llevo todo el día igual, ¿eh? Un equipo de investigadores descubre un ente extraño de procedencia alienígena que, según sus indicios, ha permanecido congelado en la nieve. Al descongelarse, la criatura, con habilidad de imitar a la perfección a cualquier organismo vivo con el que tiene contacto, genera un clima de desconfianza y tensión, sembrando la muerte. Claro. Todas las criaturas que son capaces de imitar a la gente como Carlos Latre dan mucha grima y no se las caso. Ya te digo. No confundir a la cosa además con Walt Disney, ¿eh? Ya lo digo, que esta da bastante más, no mucho más miedo que Walt Disney, pero está ahí por el estilo. Así que nada, un rodaje que para imitar a la Antártida se rodó en Alaska, algunas zonas. Ah, sí. Y todo el interior se rodó en California, que si no recuerdo mal, en un plato que estaba aclimatado para que estuviera varios grados bajo cero. Entonces, claro, paradoja, en California. Por fuera todo el mundo iba pues en... Pues que en California se rodó todo, tío. En pelotas, y en el estudio pues la gente se lava de frío. De hecho, creo aunque esto nunca se ha vuelto a hablar del tema, pero creo que John Carpenter, rodando en Alaska bajo temperaturas extremas, según parece, pues contrajo cáncer de piel. Cosa que le impide tomar el sol, según dice él, dice, pues después de esta película, pues pillé un cáncer de piel y no me puede dar el sol prácticamente nunca. Por eso Carpenter tiene esa cara tan demacrada desde hace tantos años, que está como una cara un poco así rara. Sí, tiene pero cara rara. Porque nunca más ha vuelto a hablar del tema y yo no sé en qué quedó aquello de... Yo cuando lo leí dije, coño, este hombre está tan malo. ¿Crees que es una leyenda urbana o no? Dicho por él. Dicho por él. Entonces no sé... Hostia. Pero claro, nunca más le han vuelto a preguntar por el tema, con lo cual no sé yo... Pachucho siempre se le ha visto bastante, así como muy arrugado. Se ha visto con poca salud, ¿no? Y bueno, pues decir que, en fin, a mí es una de mis películas, ya no película de terror favorita, sino película favorita en general, o sea, trasciende el género. Muy bien. Porque a mí es un peliculón que me a mí me... Yo ahora diré mis cosas, yo te voy a decir tres solo. Tuvimos una escena de grito. Tuvimos una escena de grito. No puede ser, si a mí no me asusta nunca. Me encanta cuando me sacan el grito. Me pasa en tan pocas películas que oírme yo a mí misma gritar, digo, bien. A lo mejor te lo contagié yo un poco porque fue como... No, recuerdo sorprenderme. ¿Recuerdas la escena exactamente? Sí, recuerdo perfectamente. Claro. Está haciendo una autopsia. ¿La autopsia? ¿Está haciendo la autopsia y la tripa se abre? Sí, claro, pues eso la ve. Cuando coge... ¿Cómo no se coge llama? El S, ¿no? Ya está muerto, le hace una autopsia. No, es un tipo que está cao y ha entrado en coma y le van a... Tiene cositas. Oye, creo que van a mirar le van a sacar las tripas porque está haciendo la autopsia. Y en este que va a sacar algo, mete la mano y hace la tripa, sí. Y le arranca los brazos. No. Sí. Que no, se estáis yendo. Cuando la tripa de la cosa se come en las manos de un tipo, es porque le van a dar... ¿Cómo se llama cuando te dan? Sí, iba a decir yo, el electroshock. Le van a hacer las placas para reanimar. Eso, efectivamente. Y según le da con las placas, pues es cuando la... Bueno, no queremos contar muchos detalles, pero no es la autopsia. La autopsia no tiene ningún susto. Esa escena es de traca. La tripa comiéndose... Yo tengo mis escenas preferidas aquí apuntadas, que me las he traído. Y además, las comparto con Antonelli. Primero, el perro Antonelli y yo pensamos que es... ¡Qué bien actúa! Es un gran actor. Es genial. Nunca trabajar con niños y con perros porque te roban el plano. Pero vamos, en este caso, o sea, en este caso he de decir que totalmente. Dos, el doctor Cooper y su... ataque de histeria. Ataque de histeria. De romper todo. Mary Lotto. Me encanta. Se vuelve, se pierde cuando pierde los papeles. Claro, porque los que primero se enteran de que va la copla son los primeros. Dios, que no podéis iros de aquí. Pero la actuación, bueno, y ya no voy a hablar de actuación, voy a hablar del personaje, voy a hablar del Dr. Cooper. Soy fan. ¿Eh? Ver, es de mis personajes preferidos, el Dr. Cooper, y cuando pierde los papeles, yo... Es decir, que el Dr. Cooper es un tipo que no es especialmente corpulento, con lo cual es un poco tierno verle a un hombre ya mayor y taponcito, pues ponerse tan nervioso y liarse a aguantazos. Aguantas y lo tira todo. Se vuelve loco. Mis profesores de la EGB actuaban igual. Y esa escena es de mis preferidas. Luego comentar que también me gusta mucho de la película, los enfrentamientos estos dignos de que, claro, de quién es quién. Nadie tiene ojos azules, nadie, claro. Será chico o chica, pues claro, a ver quién es quién. Con lo de la prueba de la sangre. Con lo de la prueba de la sangre y con, bueno, pues ese, a mí me da sabes cuál me da gustó. Pena, ¿no? El hombre, negro. Claro, y a mí también me da el pena. Negro, el cocinero, macho. Con los patines, el moonwalker con los patines. Ese chico, si no recuerdo buenísimo. Mal, ese actor, creo recordar que salía en una de mis películas favoritas también, que es la El Retorno de los Muertos, El Regreso de los Muertos Vivientes. El Regreso de los Muertos y Vivientes. Y era profesor de Punky Brewster en la serie. Es verdad, el profesor de Punky Brewster. ¿Perdona? Y al parecer terminó muy, muy mal ese tío. Creo que terminó en el talego. Crack. Terminó muy mal. Sí, llámenlo crack, ¿no? Seguro. Terminó muy mal, ¿eh? ¿Tú sabes lo del padre de Alf? Sí, ¿no? Pero eso es, pero de todas formas, es una exageración de la prensa. No, perdona, tengo fotos, ¿eh? No, pero las fotos, en cualquier caso, son una exageración de la prensa. Sí, porque ¿quién no ha tenido una mala noche con unos jóvenes? Con unos vagabundos fumando crack, ¿verdad? La verdad que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Lo vi muy exagerada la noticia. Tienes todo, tienes toda la razón. Y eso que mi madre le da un asco tremendo, nunca le soportó. Siempre le digo así y decía, este hombre me da grima. Y años después lo dije y me decía, ¿ves? Siempre, siempre ahí ocultaba algo y tal. Es que es, pero, muy brutal, bueno, esa historia, ¿eh? Pobrecito es de Willy, mis pre- pobre es, Willy. Es de mis preferidas, ¿eh? En fin. De, es de mis preferidas, ¿eh? Bueno, y Gloria, ¿qué nos cuenta de La Cosa? ¿Cuándo viste tú La Cosa por primera vez? Con 14 años. Pues la, justo la edad perfecta. En eso que te comentaba de o en Noche de Lobos o en Alucine la 2 o en alguna. Probablemente en Alucine. En Aullidos, sí. ¿Cómo era? En Aullidos. Y me metí a la habitación de mis padres para verla porque, claro, en mi casa se veía el marujeo o lo que echase el fútbol o lo que fuese, y yo me metí ahí a ver las pelis de terror. Y metí a mi hermana pequeña conmigo. Vaya. Así la aficioné. Y creo que a mí no se me oye mucho, pero bueno, es que tengo el micrófono un poco alto y como soy Lilliput no llego. Pues eres mini Mois. No, pues bajar, no. Es que si lo bajo se puede caer y me da miedo. Un peliculón, a mí me... Es una película que me gustó mucho. Fíjate que odio un poco al... Ay, no me sale. ¡Carrase! A Carrase. Sí, Carrase, que aquí no lo pero hace. Pero Carrase lo hace muy bien. Escúchame, Carrase pero... hace pelis de broma, sí, y no está tan bien. Que yo me vi la animación de la pequeña china. Uno de Capitán. Captain High School, algo así. De superhéroes. De superhéroes. Papá superhéroes. Sí, sí. Yo no, la de. Proof, la, bueno, la de la pequeña china. Invasión a la pequeña china. Golpe en la pequeña china. Golpe en la pequeña china. Carpenter y Rescate Nueva York. ¿Qué hace de como de asesino en coche? Sí, Stockman Bike, el especial. Era un guaperas ochentero. Bueno, pero es que yo guaperas. Fue un niño prodigio de Disney. Ay, fue un niño prodigio, no lo sabía. Bien. Y fue creciendo y bueno, no, creció para bien porque era, creció para era bien. Adulto, era un adulto más o menos atractivo. Hay algunos que no se han salvado en sí, este caso. Sí, pasó como a Ron Howard, esta gente que era muy malo de niños, o Mickey Rooney. Que luego en adultos son como monstruitos. Hostia, Mickey Rooney. Mickey Rooney creo que sigue vivo, debe tener como 200 años, ¿eh? ¿Sigue vivo? Creo que sigue vivo, ¿eh? No jodas. Yo creo que sigue vivo, sí. Contra todo por unos tíos. Bueno, hizo una película que era lo del... ¿Quién? El luchador o algo así. No, pero es que... Mickey Rourke, no. Ah, ese es Mickey Rourke. Mickey Rourke. Sigue vivo y digo aquí que ya lo hemos comentado. Pero sí, yo digo aquí que soy súper fan de Mickey Rourke. Yo soy fan. Pero ¿la habéis visto la del luchador? No, pero... Es un peliculón. Peliculón. Claro, pero tú tienes que ver a Stallone, porque, claro, Stallone tiene esa cara, esa cabeza de polla del Botox y lo demacrado que está, pero Mickey Rourke fue boxeador. Fue boxeador y... Está mal operado. Y amigo de Poli Díaz, de grandes fiestas. Y una leyenda urbana para demostrarle... Yo he leído, que para demostrarle el amor a su, no sé si mujer por entonces o ya ex, pues vamos, o sea, ya autolesionó y se cortó un dedo. Ah, vaya, pues. Bueno, o intentó, hizo el amago. Hizo el amago de amputarse de un dedo. Es muy de Canis, ¿no? De que cojo la moto y me tiro con la moto y lo destrozo para demostrarle que te quiero. Hombre, eso es como cuando eres pequeño. Del Scorpio, no he ganado, pues ahora me suicido. Yo he visto a uno romper unas gafas así en la mano, unas gafas de sol. Si rompe el cristal de un coche, chavala. Claro, también. Claro, hay cosas muy y la otra, ¿y pero qué? Mola a mí eso, muy bonito. No queremos que os autolesionéis. Pues no, yo sí, autolesionéis todo lo que quieras. Hablando de Mickey Rourke, que parece La Cosa, tal Dios. Y como está. Ey, pues, no me ta... soy muy fan, o sea, le adoro. Tiene la cara que parece que se está transformando. ¿Has visto la película del borracho? Barley, el borracho que hace de Bukowski. Efectivamente. Sí, la he visto. Peliculón candemoriano. Es buen actor. Vamos a hablar de La Venga, Cosa. Venga, perdona, que me voy a los cerros. A los cerros de Úbeda. Tenemos que, pues, llevamos 40 Oye, minutos, claro, chavales. Ya estoy viendo aquí el reloj. Mal. Vamos a ir el tráiler. Que he traído un tráiler que no es tráiler oficial. Que es de una chavala que lo ha hecho, ¿vale? Ole por la chavala. chaval, perdón. Chaval. Ole por el chaval muy majo. Pues ponemos el tráiler. Venga. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en el hielo? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair? No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido. ¡Maldita sea, quémalo, Jill! Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos. Pudo haber imitado a un millón de formas de vida en un millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. ¡No! ¡No! ¡Soltadlo! ¡Quémale! ¡Quémale! Creo que tendremos que calentar un poco todo esto. Thank you. Dios mío, debo de estar delirando. Si alguien me toca, volaremos todos. Tronca. Ya. ¡Ay, qué miedo! Ya está. ¿Sí? Ya está. Bueno, pues nada, para concluir, pues por lo menos mi intervención, decir que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No pasa nada. Ha entrado algo en el tapón, pero no en el estudio. No pasa nada. Se le ha cargado la gloss. No pasa nada. Falsa alarma, se ha ido. Y bueno, que es una película que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque combina perfectamente la espectacularidad del cine comercial con un argumento muy pesimista y tremendamente sombrío, sí, e impropio de una película comercial. Es más, si lo pensáis fríamente, el final de la cosa, o sea, no solo se representa la derrota de todos los personajes, porque, bueno, no voy a contar exactamente el final, pero al final te dan a entender de que nadie va a sobrevivir a la cosa. Sí. Es más, ni siquiera estás seguro de que la cosa haya sido destruida, porque ese bicho multiforme, es que se puede reproducir a partir de una gotita de sí mismo, ya te digo. Es casi indestructible. Entonces, en cierto modo, es una película sobre el fin del mundo, con lo cual es muy, muy oscuro. El mensaje es tremendamente oscuro, a Carpenter... pues le llovieron las críticas en su día. Esta película fue muy, muy mal recibida por la crítica. Le acusaron desde pornógrafo de la violencia hasta pues cosas como pues eso, que el mensaje era terrible. Porque claro, tenéis que entender que el 82 era el año de E.T., el alien bueno. El Carpenter era como el anti-E.T. Y luego encima en los Oscars, es que la cosa, porque claro, la cosa tiene unos efectos especiales de un tal Rob Bottin, que luego fue un tío que hizo muchos trabajos, en fin, unos maquillajes espectaculares. Y es que encima en los Oscars se tuvo que enfrentar a películas como Blade Runner, Poltergeist, Tron, bueno, en fin, es que en ese mismo año pues se estrenó Conan, Cristal Oscuro. Hostia, así que claro, la cosa... ¿Qué película? Fijaros, el año 82. Yo diré... Compararlo con el 2002, por ejemplo. Blade Runner, hostia. Es que acojona. Blade Runner para mí es... Blade Runner también, muy mal acogida en su día. Con una taquilla flojísima Blade Runner. Porque es que había tanta competencia ese año que Blade Runner y la cosa pasaron más o menos desapercibidas. Y luego nada, como curiosidad, pues apuntar que el guión del remake es del hijo de Bart Lancaster y que hay una versión en vídeo, que yo no sé si eso se llegó a España o es una versión que a saber dónde estará, manipulada, en la que hay unas voces en off que te dan a entender al final de la película que MacReady y Childs vencieron a la cosa, al final de la cosa. Algún productor sin escrúpulos decidió que la película era demasiado oscura e hicieron un encargo, un notas que hizo un remontaje con una voz en off para darle un tono como más de victoria. Optimista. Y es repugnante, claro. Sí, yo opino lo mismo. Así que nada, recomendaros el... Bueno, no creo que no haya nadie que no haya visto la cosa, pero si no la habéis visto, pues no sé qué estáis esperando. Pues seguro que no, que hay gente que no la ha visto. Y mira que la han puesto en la sexta, dos. Como 3 o 4 veces ya. Vedla porque es espectacular. Así que nada, pero bueno, saliendo ya del tema, sí, del vamos cine, a vamos a seguir con la selección, sí, de temas. Sí. En este caso, un tema dedicado a Mary Jo. Que, bueno, un tema que tiene muchos padres y ninguno. Porque en este tema ha participado Juan Tormento, Villatoro, Luis Migueles, que es un artista que me gusta mucho, y Fabio McNamara. Entonces, el tema... que se le atribuye a McNamara, aunque no haya sido el artífice final, es Soy Drácula. Me encanta. Nos encanta. Que es una canción que hay un poco, es una canción un poco, canción fantasma, canción perdida, porque al parecer formó parte de las sesiones de grabación del Rock Station, que es uno de mis discos favoritos. Sí, pero a mí también me gusta mucho Rock Station. Quedó fuera de Rock Station, entonces cuando Luis Miguel y McNamara partieron peras, al parecer McNamara por su cuenta y riesgo, pues como que en cierto... Se da a entender que empezó como a trapichear con las demos de ese disco a espaldas de Luis Miguel, pues para hacer unas perras y pues para sacarse algún tema y seguir un tiempo más en el candelero, aunque luego renegar un poco de toda esa época del Nosferatu y tal. Y bueno, Nosferatu, pues el tema de Soy Drácula, pues una rareza de la mejor época de McNamara con Luis Miguel, que es una pasada de estoy, tema. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, me has dado mi palo. Y además muy, muy propio el título, Soy Drácula, soy que queda Drácula. Como muy de cine de terror. Me gusta mucho la elección, que soy fan. Soy fan de la canción, es totalmente freak, la letra sí. Me mola mogollón. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues yo también soy muy fan de Rock Station, me gusta mucho. Sí, señor. Soy Drácula. Drácula, estoy operada, bienvenida a mi morada. La sangre es vida, con un bocadillo de caviar. Me hago un batido de sangre con puros mejillones en caviar. Soy Drácula y estoy operada, estoy en mi morada y me hago bocadillos de caviar. La sangre es vida. Vida, vida, vida mía. La sangre es vida, vida, vida mía. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y estoy operada y tengo mecanismo de mujer. Bienvenida a mi morada y no pago el alquiler. Sangre es vida y será mía. La sangre es vida y será mía. La sangre es vida y soy Drácula. Será mía. La soy Drácula. Sangre es vida. Soy Drácula, soy Drácula, soy Drácula, Drácula, soy Drácula, soy Drácula, Drácula, soy Drácula. Estoy en mi morada y me hago bocadillos de caviar. La sangre es vida, vida, vida, vida mía. Quiero verte ahí tirada. La sangre es vida, vida, vida mía. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Y tengo mecanismo de mujer. soy Drácula y estoy operada y tengo mecanismo de mujer. Bienvenida a mi morada y no pago el alquiler. Y tengo mecanismo de mujer. Y tengo mecanismo de mujer. Hola. Bueno, pues. El siguiente tema está dedicado a Araceli. Y es una versioncita, porque aquí también se ponen muchas versioncitas, claro, de vez en cuando. Y el grupo que hace la versión son los Wow y los Arg, grupo de garaje punk valenciano que me mola un montón. Pues a mí no. Pero aquí ves, me he arriesgado y he fracasado. Pero a lo mejor el tema original sí le gusta, que son los Psychos, un grupo de protopunk de Perú del año, bueno, que nacieron en el año 64 y ya hacían punk antes del punk. ¿No conocéis a los Psychos? En el 64. Sí, que no conocéis a los Psychos. Era de rollo garaje. Es que era, no, aquello era una mezcla, pues era la época de Yeye, pero es que ellos hacían, el cantante cantaba de una manera y hacían tanto ruido que se les considera los creadores del punk, al menos en Sudamérica. Y son gente que ha venido y todo a España a tocar ya en plan revival, ya siendo ya muy mayores. Es un grupo como muy de culto y pues la canción es que es la hostia. La canción es Demolición, que es el tema más conocido de los Psychos. Y es un tema que yo pude ver versionado, bueno, escuchar versionado, la última vez que vinieron Wow y los Arg a la sala Rock Kitchen hace no mucho, que vinieron con Messer Chups y algún grupo más, con los Lucky Dados, que estuvo muy bien el concierto. Saludos, Carlos. Y nada, tocaron esta versión, entre otros temas, y fue la hostia. Quizá le alegre saber a Araceli que el cantante se le rompieron las gafas de pasta durante el concierto. Las debió pisar sin querer, porque después del concierto le di con las gafas y mogollón de cinta aislante negra agarrado una de las patillas. ¡Antonelli! Así que nada, pero si no le gusta la actriz, yo quiero que diga por qué no le gusta y que les ponga. Y si les tiene que poner verde, que les ponga verde. Porque están sobrevaloradísimos y odio a los valencianos. Pues ahí no queda. Ahí no queda. Vuestros móviles, ¿sabes? Que no son tan buenos, que son una mierda. Bueno, pues al menos hay una detractora y hay un defensor, que ya estoy yo para pincharlo. Pues así que nada, pues las demás no tenéis voz ni voto. Que no me molestan, que me la sudan. Es que quiero intentar regalarlo y no puedo. Es mejor odiar para que te la insulte, obviamente. Pues claro, sí. Obviamente. Y así lo he intentado, o sea, simplemente me parece que están tan sobrevalorados y que todos los valencianos te vengan. ¡Ah, Wally Lazar! Toma, no, dejarme ya con el puto Wally Lazar, tronco, que no son los putos dioses del universo ni los Master. Aquí. Pues a Araceli le dedica este tema con todo su cariño a Wally Lazar y a Valencia. Además, que sí la conozco. Ahí va. Yeah. que me caen bien los valencianos. Oye, que no voy a generalizar. No se puede generalizar jamás. Que hay gente buena que me ha cogido en su casa y todo. Esto es como la gente que dice, ey, que yo tengo un amigo gay, que tengo un amigo negro, no tengo nada de los negros. Que yo tengo un amigo valenciano. Eso no es muy fascista. Un saludo para Manuel Valencia y los 2000 Marieves y Charlie Glamour, que son de Valencia y son unos tíos, unos drogadictos de pro y gente muy guapa. Pero es que hay gente muy drogadicta ahí en Valencia. La ruta de bacalao dejó ahí, yerba una generación entera. Hombre, y desde el y en muchos sitios. Que salió en Eurovisión. que es valenciano, claro. John Cobra. Pero yo solo he visto un vídeo y solo lo he visto hacer a un valenciano. Es una raya así. Yo se lo he visto a los Motley Crue y a un valenciano, sí, hacerse yo una en raya como yo un en Madrid, yo os puedo decir que doy fe de verlo aquí en Madrid, Ole, las aventuras de Guerrillo. A lo mejor el Gaspi. Pues le es demasiada cerveza. O demasiado es Gloria que está mudita y acojonada en el fondo. O puede que ninguna. Porque se va a Valencia dentro de poco y ya está realizada. Escucha una cosa, es que echar un gramo para ponértelo en una raya es que es gilipollas. Pues es perdido. Que estamos en crisis, por Dios, no hay que derrochar. No, pero que pareces, tú eres tonto, que quieres que te dé ahora un ataque o algo. Que no, que tía, que están inmunizados. Y eso solo he visto en un vídeo a un valenciano. Y luego está el John Cobra, que también igual rompe, pega puñetazos a farolas. Yo y... he visto pero bueno, valencianos, no sois todos como John Cobra. Pero algunos sí. Oye, pues tengo que venir un día a pinchar un tema de Cristinita Percances y su temazo de Amor Fallero, dedicada a Valencia y a las fallas, que ole sus huevos toreros de hacer un tema. Bueno, es que lo tenéis que escuchar. Yo os lo mandaré. Mándalo, Cristinita Percances, ya lo mandaré ahí a... Que rule pues. Sí, sí. Gloria, sí, sí. Por favor. Tu tema. Pues mi tema es que hoy no pega ni con cola. No más ya, tía. Cuando lo elegí, estaba así como así y por eso lo cogí. Y ahora ¿cómo es así? Como, ¿como de bajona está, o cómo? Estado de ánimos que tiene una. Ya, es que tú, hija, tus temas bajonas. No, no es verdad, no es verdad. Tú y tus bajonas. No es verdad. Que no es verdad. Vale. Ahí las dos ahí. He puesto subidón muchas veces. El día que le entre el subidón. Un día que traigamos Coca Valenciana al programa, temazo de Gloria, Chimo Bayo. Gloria sí, no. Gloria sí. Yo prefiero las cosas naturales. Mi cerebro ya hace cosas por sí solo. Ahí yo está. No tomo drogas tampoco. Aquí somos antidrogas. Somos antidrogas. La ella contra la droga. Uy, yo creo que este programa... ELA. ELA, pues una enfermedad, tía. Oye, ojo con el ELA, que es lo que tiene Stephen Hawking, que es una enfermedad degenerativa que, bueno, en fin... Pero él es muy listo. Es una enfermedad. Sí, pero bueno... Muy listo, en fin, pobre chaval, que le pegaba a su mujer. Pobre chaval, sí, chaval. Le pegaba, ¿no? Pues un maltratado, bueno. Un drama. ELA para otro día. De eso hablamos luego. Pero bueno, hablando de cosas simpáticas como la enfermedad del ELA degenerativa... Voy a tener que es el ELA. Venga, pues, pégame con tu tema. Que se llama Luna en Caelo, creo que son de Chile, de Perú, de por allá no me acuerdo. Mira como los secos, otros son aquí ya. Sí, sí. Y yo me voy a mi casa, Yo me bueno, miro a mi Kelly. Aprovecho para celebrar que estoy en el último programa de Peligrosos Sociales antes de ser cancelado. Madre mía, nunca hemos sido. No lo escucha nadie, qué suerte. A ver, nunca hemos sido políticamente correctas. ¿Cómo queda? Pues eso, yo qué sé, yo estaba hablando de mi tema. Venga, sigue. Recordando vos. Porque salió en el Festival Arcana, que era... ¿El de Toledo? Sí, pero este fue el tercero, el que hicieron en Alcobendas, que es donde vinieron Luna y Caelo. Es que estuve a punto de ir al de Toledo. Yo fui al de Toledo. Un saludo para mi amiga, la que casi me lleva. Tarzán y su puta madre pues que han pisado en Alcobendas. ¿Pero por qué dices eso? ¡Qué poca ración! Thank you. por favor, cuéntanos un poquito más del tema. No, ¿y por qué lo escogiste? ¿Qué te pasaba ahí? Cosas. Porque le gustan estas cosas a ella, sí, le gustan. Bueno, pues nada, le voy a dedicar un tema, mira, un tema para que Gloria, aunque viene de en buena lid y de buen espíritu hoy. A veces el tema, ¿eh? El tema, sí, pues claro, los temas no tienen nombre, los temas están, no, están como ocultos. Como es un surprise. Y es un tema ochentero, con lo cual ya bien. Es un tema de una banda sonora, con lo cual ya mejor. Muy bien. Y es un tema que está incluido en una de las películas favoritas de Gloria. Es un tema que a mí me encanta. Es una de mis pelis favoritas. Un tema muy, muy bien metido, además. No es un tema que esté como de fondo, no, no. Es un tema en el que en la propia película se hace un homenaje a la época, al videoclip original del grupo y bueno, y a la canción que suena como nunca ha sonado. Pero en ningún sitio. Tengo ni puta idea de lo que vas a poner. Son los Tears for Fears. ¡Toma ya! Head Over Heels y sonaba durante una de las escenas del principio de Donnie Darko. Así que nada, es un temón que es, a mí es que me estremece la canción y cómo suena en la... En la película, porque podría haber puesto Killing Moon de los Echo and the Bunnymen, pero Head Over Heels, temón, subidón, y pues, ¿no? Y Donnie Darko, ¿y qué más queréis? O sea, que si queréis decir algo, añadir alguna cosilla. Yo de Donnie Darko no puedo decir más que todo lo que he dicho. Que quien no la ha visto, que la vea. ¿Y vosotros de Tears for Fears? Le llevo en el MP3. Yo Tears for Fears, o sea, no los he vuelto a escuchar desde que los oía en mi casa ahí cuando sonaban en la radio, pero yo de pequeña pensaba que era uno de los mejores grupos del mundo. Ahí le das. A Philip ya prefiere no decir nada por si acaso viene otra organización a llamarla y a quejarse. Así que nada, mejor que lo pongas ya, Gloria. volvemos otra vez. En este caso, Cataclash. Ya terminando, por lo menos mi intervención, con un tema candemoriano, cataclique. Y nada, no hay problema, si lo voy a introducir. Es un la canción, que realmente en realidad son tres micro canciones del mismo grupo, pues van dirigidas a Mary Jo, porque compartimos una serie de parafilias comunes. Y en este caso, el grupo que voy a pinchar, no se sabe, es un grupo muy misterioso. Yo tengo mis teorías, porque me han chivado cosas de quién está detrás del grupo, porque es un grupo de estos anónimos, así que nadie sabe muy bien lo que es. Estoy intrigadísima. Sí, y yo creo que os va a sonar. Además, alguna vez comenté yo algo en el blog del grupo este. El grupo son Chicky Grind y pues maquetilla, pero es que no lo llegaron ni a editar. Realmente esto está solo en internet. Se llama That Who Born After The Pain. O sea, el que nació después de los dolores. Y es un grupo de... Es un grupo de grindcore, pero canta porque nadie sabe que... Muy bien. Amigo, ¿cómo se llama Chiquito? ¿Sabéis cómo se llama Chiquito? Ay, no lo sé, tío. Nuestro amigo, el señor Gregorio. Gregorio, me gusta. La gente no sabe, creo que se llama Gregorio, vamos. Y poca gente sabe que en sus ratos libres pues le gusta mucho el grindcore y el brutal death, el death metal americano. Hay que tener homenaje a Bracular. Y nada, pues Chiquito en su día pues grabó una maquetilla ahí de Chiqui Grind con un grupo de grindcore. Y le quedó de puta madre, así que nada, vamos a escuchar un poco de Chiqui Grind aquí a mover el esqueleto. Gracias, Marcel. Uno que nació después de los dolores. Get that queen! Look at the night, it's running high and high and out. If I take them, they're not enough. It's running out of mine. Relájate. Usted es mía, usted hace una cuadrerita. ¡Era un torpedo! Todos los días ves que he perdido la visión sexual, no puedo. Le dice al niño tal y dice, papá, ¿qué pasa? Llévame al circo, no. El que quiera verte, que venga acá. Tú trabajas menos que el sastre de Tarzán. Que me voy a cagar en tu muela. Tiene una oreja muy grande. Después te can. Y te pican de mi amor. Y es todo. Uno que nació después de los dolores. Get that queen! Look at the night, it's running high and high out. If I take them, they're not enough. It's running out of mine. Relájate. Usted es mía, usted hace una cuadrerita. ¡Era un torpedo! Bueno, sí, estamos online, en el aire. que Barsen, un aplauso. O sea, te mereces un aplauso. Buen hardcore de este cortico, del que me gusta a mí, de lo que hablamos, de canciones ahí corticas. Y qué mejor que el chiquito. Muchas gracias, me ha encantado. Esto lo pido a pinchar yo por ahí, te lo digo. Esto para echar a la gente de una sala cuando ya se encienden las luces es perfecto para que la para echar corriendo. O para montar la debacle. También, para que cuidado, abajo, sí, cuidado, para que a lo mejor se monta una debacle. Que deshacer el molinillo ese. Hombre, el molinillo candemoriano. Un poco de headbanging ahí, joder. El molinillo candemoriano y la Tercera Guerra Mundial. Imagínate a los melenudos haciendo de chiquito ahí en un pogo. Ya sé, o sea, a la hostia, o sea, a subidón. Me ha molado mucho, tío. Está de puta madre. Bueno, ya que llevamos mogollón de tiempo sin hacer la agenda y eso, bueno, también porque no hemos podido aguantar. O sea, no hemos podido, por ejemplo, anunciar lo del Rock Palace, que ya está ahí. Venga, casi todos los conciertos van a ser ahí. Y entonces, pues, este sábado, gratis en Rock Palace, Warsong, que toca mi amigo Jorge Ricillos. Y hardcore punk melódico, más bien punk. Y son vegetarianos. ¿Quieres llevar un bocata humus? Pero es vegetariano, porque yo de dieta, pero no vegetariano. Pero ¿por qué añades? ¿Por qué haces ese inciso? ¿Quién es dieta? Porque se lo tenéis que... Porque les dais la comida. Jorge no es vegetariano. Vegetariano, vosotros sí. Comida de dieta. Pero eso es por dieta. Sí, claro, y luego se come 20.000 helados. Pero bueno, pero qué chorrada. Pero si eso es... ¡Qué pullitos! Bueno, pues que tocan este sábado gratis. Que bueno, que podéis pasaros y... Si no mola, pues jodéis, porque total es gratis. Ah, bueno, espera, antes de que sigas, hay que decir que este mismo sábado toca ahí un pequeño concierto, son tres grupos. Solo recuerdo los cabeza de cartel, porque son colegas míos, que son Brainwash, que es un grupo de grindcore death, son muy buenos. No sé si habrá algún fan escuchándonos de ese género musical, pero bueno, tocan en Getafe, no recuerdo la sala. La sala era como de números, no sé qué, rollo 8.5, pues algo así es la sala. Y bueno, que está muy bien, que espero pasarme y que son un grupazo. Los otros no lo sé, pero bueno, que el sábado 12 hay una alternativa al vegetarianismo con Brainwash, que son carnívoros, además son de Ferrol, con lo cual también son muy de rayas y centollos. Digo, rayos y centellos. Por cierto, que hoy está en la metralleta ahí mirando discos y eso, y que de Culture Club hay un disco, un single que se llama War Song, igual. ¿Sabes? O sea, pero que no tocan Culture Club, lástima, porque ojalá. Hombre, yo si fuese Culture Club, Warsong. Sí, sí. Canción de guerra. Yo no pago por ver a Will George. Yo, ¿eh? Sí. Yo no. No, que está muy mal, tío. Dime coño. Si queréis ver a Will George, iros a alguna carretera que probablemente esté haciendo algún trabajo de estos para el ayuntamiento, para no ir a la cárcel y esté limpiando ahí las camionetas. Yo no. Bueno, y luego el domingo. El domingo. Encuentro fanzine del nuevo fanzine Pandy Bridge, el que yo hago una... Voy a estar en Rock Palace invitado. Muy bien. Si me han invitado, qué ilusión. La primera vez que me invitan a algo por hacer el difunto reciente. Pues puedes llevar tus fanzines y cambiarlos por otros, o venir a coger a ver fanzines, que es... A coger cacho, que es algo. El Pandy Bridge, el nuevo fanzine que hemos hecho, que según... El Vera va a ser como del Rock Palace. Como una canción de Ramoncín, al que todos odiáis. Es gratis. Yo era mi barrio, Pandy Bridge. No, pues no sabía yo que Araceli estaba metida en un fanzine nuevo. Es un nuevo fanzine. De lo que es, se que entera no se puede, con peligrosos sociales. No se podía decir hasta ahora. Ah, que era secreto. El nuevo Pandy Bridge. Pues y queda. Van a tocar Pajarracos, Donantes Sanguinarios, más Grupo Paralelo. Gratis. Esto va a empezar, no sé si a las 5 o algo así. ¿Tú sabes? Sí, ah, no lo sé, lo tengo en el correo. Los conciertos a las 9. Los conciertos a las 9. Gratis en Rock Palace, calle Vara de Rey 6. Muy rico. Palos de la Frontera o Atocha. Los Warsong son también en Rock Palace, el día antes. Luego, el sábado 19 es Primal, Nota Muse, que los Nota Muse, ¿nos acordáis? Los Nota Muse, nuestros amigos. Son friends. Son friends. Son unos salados. Son unos salados. Tu amigo el que te... Es un salido. Bueno, el que te tiraba a ti ahí, que te comía arriba. A mí, a mí no. Y, a la toma ahí, muy rico. Y el espermatozoide. Espermatozombis. Ah, yo soy muy fan de espermatozombis. Un salado, tía. Luego, eso también en Rock Palace, y va a ser 5 euros o 11 euros con el disco, que es un maxi LP. ¿Este sábado? No, el 19, vale. Sábado 19. Aquí, este aquí, sábado aquí. Es lo de Watson, que es gratis. Luego, y en ese día, como el Rock Palace es hasta las 5, va a haber pinchas. ¿A las 5 de qué? ¿De PM o de AM? Es hasta las 5 de la mañana. Ya se alargará un poco más. Lo sabemos. Para tal, pero bueno, de momento por la normativa y tal, no. Al principio. Entonces es hasta las 5 y hay pinchas después. Y pincho yo, parece ser. ¡Espera! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Gloria! ¡Gloria Amarillo! ¡Y aleluya! Gloria y aleluya. Escúchame, yo en el de Nota Muse le dije que pinchaba yo, ¿vale? Un rato. Creo que también pincha Alfredo de Discos Regresivos. Yo me iba a llevar una maleta, pero es que hay que aguantar hasta las 5. Entonces yo creo que debería buscar más gente, pero bueno, yo no digo nada. Luego, sábado 26... tengo el periodo fest. Y el sábado 26, fiesta de Profundis en el Dark Hall. Sí, que vamos. Que ha reabierto. Bueno, ¿no? Pues el Mugretone hace la... Reabierto en la calle Pelayo, nuevo en la calle Pelayos. Nuevo... Fiesta de Profundis. Pincha yes. Local y Paco. En la calle Candemoriano. Ahí no está Rara Avis en una de esas. Sí, pero la han cambiado. En Pelayo. Está en la calle La Palma. Está en La Palma. Rara Avis o... Rara Avis ahora está en calle La Palma, muy bien. Y bueno, Rara Avis. El tengo el periodo fest este... Ah, es que lo otro que tú pinchas, no lo voy a decir porque es en diciembre. No, porque es mucho tiempo, que es en diciembre, estamos flipando, vale. Se me va la flapa. Bueno, que lo de tengo el periodo fest... Alberto, se me va la flapa. ¡Joder, tronca! ¡Tengo el periodo! Tengo el periodo fest. Que tocan Strangled Van Stocking. ¿Los Stranglers? Strangled by Stockings. Que son de Valencia, psicopunk, no sé. Fíjate un poco lo de Valencia. Un saludo para Valencia, ahí. Valencia, I love you. Va a ir a la Celia al concierto a quemar el al escenario. Más Sprites, más Puerto Banús. Todos con algunas chicas en su este, en su grupo, componentes. Quiero hacer una mención. Que tenéis la regla todas a la vez. Quiero una claro. Hacer una mención a la chica de Sprites, ¿cómo se llamaba? Joana, que la saludé en un concierto de Casablanca para disculparme porque yo quería haber ido a un concierto de Sprites hacía muy poco y además la había visto en el The Fest, que fue divertidísima la actuación, y me acerqué y no sabía quién era y yo creo que se acojonó de la hostia porque la saludé de ay tal, le hice un comentario y la tía puso una cara de ¿qué cojones? Eres? ¿Qué puto psicópata es este tío? Así que nada, un saludo para Joana de aquí y decir que lo siento, que decido además que no es un psicópata. Joana, pues. Sí, no, le fui a saludar ahí de buenas gentes. Y madre mía, y me sentí ahí como un stalker de esto, ¿sabes? Bueno, esto también va a ser en Rock Palace. Creo que pinchará Joana y Luz, pero no sé si aguantarán hasta las 5. Y. Por el. El pues son unas osas. No, pero porque están. Porque nos quedan hasta tan tarde. Es raro. Pero a ver, yo digo que aguanta. Responsabilidades y cosas, claro, joder. Nunca volváis más tarde de amanecer. Ahora voy a decir yo mi último tema, que también es para, como el otro día dije que no me gustaba el francés, otro día tendré que poner un tema de algunos valencianos. Sí. Porque si hay grupos que me gustan, ¿vale? También. Y el Cono Sur americano también alguno. ¡Eso no! Antes del 2012, que se acaba el mundo. Bueno, sí, se va a acabar el mundo en 2012. Pues me río. Sí, hombre, te lo digo yo. Vamos. ¡Ay, que te quedes sin ver a tu churri! Ya me gustaría a mí que se acabara en 2012. ¡Ey, Araceli! ¡Eso mismo te digo yo! A ver. ¿Qué es que es? Esto es muy. Vas a editar un huevo. Te digo, ya vamos sobre 27. Pero que me las... no voy a cortar. Editando. Íntegro programa, cero censura. Censura no, que bueno, no censura. Claro. Alguna vez sí censura. Sí, sí, sí, sí. He traído un grupo francés, porque el otro día dije que los franceses... No dije nada que eran mongólicos ni nada, Dije que no me gustaba el idioma. Pero bueno. A mí me encanta el francés. ¡Cállate ya, coño! ¡Que quiero acabar! ¡Que he traído un grupo punk! ¿Tu papel? A ver, que sí, ¿te queda tu canción todavía? Sí. ¡Claro, coño! ¡Para decir adiós! ¡Acabáramos! ¡Adiós para siempre! Porque se llama el programa. Les Spurts y. Solo sacaron un EP en el 82. Petit Papa Fascist. Petit Papa Fascist. Jesús Fier de Montgrat. Lo estoy viendo aquí. Le fina ya, pero esa es la. El, digo, el single se llama así, no la canción que voy a poner. Gloria, no vayas de lista, ¿eh? Vale. En el que salía el tema este que se llama Jesús Fier de Mon Rampé. Muy bien. Que estoy hoy orgullosa de mi abuelo. Que quiere decir que estoy orgullosa de mi abuelo, ¿vale? Je suis fier de mon grand-père. ¡Qué bonito, François Lemond! O sea que para los abuelos, es dedicada a los abuelos. Mi abuela que me está oyendo, pues nada, dedicada a mi abuelita. Abuela, te quiero mucho. A la abuela Munster. En el cielo, espero que lo estéis pasando guay. Bueno, que no hay nada, que solo está el single ese y que hay una recopilación de 2010. ¡Que te caes, coño! ¡Que no se molle! Otra película de la que debemos hablar, 2010. 2010, insoportable. Bueno, que hicieron una recopilación de este single y tal de 4 temas. Pero vamos a oír que mi abuelo Fer, estoy orgulloso. ¡Qué acertantes! ¡Hasta la... Chicos, que aquí. Bueno, es, guay, ha sido un placer estar aquí. El programa es divertidísimo. Quiero decir a todos mis amigos que Araceli es una chica, no un niño pequeño, porque me lo preguntaban mucho. Ya, en ese programa habla un niño, habla un niño. Y no. Quiero decir que es una mujercita muy guapa, muy simpática y muy bonita. Así que nada, hasta la semana que viene, chavales. Adiós, adiós. Arrivederci.